pensarlo fue como sucedió. Te juro, no estuvo en mis manos. Sin planearlo fue, así me pasó. Cupido dio el mejor flechazo. Tu mirada me enlazó, despertando una ilusión de tenerte aquí conmigo. Lograste penetrar mi alma sin palabras, sin una explicación. Entre miradas se formaban corazones a todo a mi alrededor. Y así pasó, sin sentido explicación. Me flechaste, sí, así pasó. De repente nació el amor. Fue la ocasión que el destino nos preparó a los dos. Quiero ser yo el que robe tus sueños yo. Cupido no se equivocó. Entre miradas se formaban corazones a todo a mi alrededor. Y así pasó, sin sentido explicación. Me flechaste, sí, así pasó. De repente nació el amor. Fue la ocasión